Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. Desde una perspectiva cultural integral, ¿cuáles podrían ser los aportes que se hacen mutuamente lo originario y la occidentalidad en Latinoamérica? En primer lugar, los aportes de la originalidad. Antes de la llegada de Colón, América Latina, nuestra América, Abya Yala, como decían los originarios, tuvo siglos de desarrollo social. Los pueblos desarrollaron una sociedad con una cultura, una institucionalidad, con formas religiosas, con una determinada relación entre las personas y de las personas con la naturaleza. Nosotros pensamos que hay muchísimo que recuperar y actualizar de esa experiencia que el eurocentrismo trató de negar, de desconocer, de impedir su conocimiento, su desarrollo. Las formas sociales de nuestros pueblos originarios fueron, en todas las situaciones, en todos los pueblos, formas colectivas, donde la relación con la naturaleza era una relación que no se dio en Occidente, que fue una relación de respeto e incluso de relación religiosa que hacía con la naturaleza, como también con los vegetales y con los animales, una relación de respeto y no de explotación, de obtención de lo necesario, absolutamente necesario, para vivir, agradeciendo esa obtención, de relaciones sociales donde no había necesidades no satisfechas, donde no había la pobreza y la indigencia que conocimos en el sistema capitalista. Y todo eso se convertía en cultura, se convertía en relacionalidad social. Nosotros pensamos, y nos ayudó mucho a entenderlo esto, nuestro estudio de Mariátegui, el amauta peruano, que esta cultura integral de los pueblos originarios era un elemento sumamente positivo, sumamente impulsor de un proyecto de transformación social anticapitalista y socialista. Los pueblos originarios siempre, pero incluso hoy, son actores privilegiados en la lucha contra los modelos extractivistas que imperan en América Latina. Desde su cosmovisión respecto a la naturaleza y respecto a la relacionalidad eminentemente social, se oponen a la megaminería. En las luchas de Ecuador, de Perú, de Bolivia, el indio es el elemento de vanguardia en la lucha contra la extracción minera, que es una extracción depredatoria, que es una relación de explotación del hombre minero y de la naturaleza. El indio ha asumido una conciencia de protagonismo fundamental. El amauta decía que el indio nació de la roca, nació de los Andes, y hoy que quieren destruir los Andes, el indio siente, por supuesto, que lo quieren destruir a él. Por eso se levanta y por eso es ejemplo en la lucha contra todos los modelos extractivistas. La lucha de los pueblos originarios la vemos nosotros en el sur de nuestro país, la vemos también en la zona de Catamarca, en la zona de San Juan, la vemos en el norte del país. Argentina siempre tuvo una cultura donde primó lo europeo, donde primó lo extranjero. Y es que aquí la conquista del desierto, que en realidad no era desierto porque estaba ocupado por los pueblos aborígenes, por los pueblos ranqueles, tehuelche, mapuche, por los diaguitas en los valles calchaquíes, esa conquista del desierto fue la continuación genocida del gran genocidio de la colonización. En el siglo XIX se mató, se quiso tapar con sal la cultura de los ranqueles, de los diaguitas, de los mapuches, y no lo han conseguido. El idioma de estos pueblos ha sobrevivido. Sus formas de vida solidarias y de relación con la naturaleza han sobrevivido y hoy se oponen a Chevron, se oponen a la gran minería del oro en Catamarca, se oponen a la lumbrera, y es porque en nuestro pueblo la presencia originaria es una presencia importantísima, hace al carácter mestizo que tiene la cultura argentina. No es cierto de que la cultura argentina sea europea, es mestiza. Y en ese mestizaje hay una presencia importantísima de los pueblos originarios. Y cada vez va a ser más importante porque nuestra perspectiva, nuestro ideario, nuestro mito socialista necesariamente se va a alimentar de la cultura aborigen. Necesariamente tenemos que incorporar esas cosmovisiones, que son las cosmovisiones que nos van a permitir romper con esta cultura capitalista, consumista, explotadora, extractivista, rompedora de la naturaleza. Nosotros pensamos que la alternativa revolucionaria tiene que estar preñada de la presencia física de los pueblos originarios, concretamente, pero fundamentalmente de sus cosmovisiones, de su cultura solidaria y social, porque de esa manera vamos a tener la posibilidad de enfrentarnos a esta cosmovisión hegemónica que hoy tiene nuestra sociedad, que es la de la apropiación privada, del consumismo y de la explotación. Y la occidentalidad también tiene aportes, evidentemente. Nosotros hemos sido muy críticos al eurocentrismo. Hemos sido muy críticos a la incorporación de instituciones, de formas estatales, de formas de gobierno republicanas que tenían poco que ver con nuestra historia, que tenían poco que ver con nuestros deseos democráticos, que tenían muy poco que ver con nuestros deseos democráticos y de justicia social. Por el contrario, estas instituciones, en el caso argentino, toda una estructura estatal copiada de las formas francesas, nos han han sido funcionales a una sociedad capitalista, individualista, que no reconoce lo originario, que está de espaldas a Latinoamérica y mirando solamente lo que pasa en Europa y en Francia, copiadora, que hizo copia y calco de las instituciones europeas. De eso nosotros vamos a ser sumamente críticos, pero reconocemos que en Europa creció junto con el capitalismo una racionalidad productiva que no podemos descartar. Hacia adelante, nuestro concepto de productividad, nuestro concepto de utilización de tecnologías, nuestro concepto de aprovechamiento de avances científicos, vamos a contabilizar todo eso en una perspectiva integral, junto con otras perspectivas y junto con otras culturas, en una integración de esos aportes de Europa, de Occidente, que nos van a permitir construir un socialismo donde la producción, el esfuerzo de millones de años por producir lo necesario para vivir, nos lleve la menor cantidad de horas y de esfuerzo, y entonces nuestra vida sea propicia para la cultura, para la espiritualidad, para poder entrar en una etapa de la historia donde la dependencia a la materialidad sea la menor posible, donde la dinámica de relacionalidad y de interactuación entre los hombres se exprese en el marco de lo espiritual, de lo cultural, de una relacionalidad más social, más generosa, más abierta al otro, al ser humano.